Soy Pepo de Buenos Aires. Saludos Nelly, la privada. Vos sabés. ¡Eso! Diego, amigo, para tu mamá. Seguimos, seguimos, seguimos. Saludito para mi sobrino Tiziano, loco, que siempre me pide saludos. Tiziano, te quiero mucho, ¿eh? Para toda la gente de Berazategui, Varela, Loma de Zamora. Ricky. Bueno, acá Donato nos dice que tenemos 3 minutos todavía. Muchas gracias. Saludos para todos los pibes de Racing. Para toda la gente de Santa Fe. Esta noche nos presentamos en Passage, Bebip, Callasta y Wilson Nelson. Saludos para toda la gente de Santa Fe. Los esperamos hoy a la noche. Saludos para Coti, que tiró muy buena onda recién hace un ratito. Y seguimos. Dale. Cumbia de Poza. Para mi amigo Huito Lobo, loco, que está en México. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo head. No muevas esa cuna, me despertas el nene. ¡Eso! Para Brunito, ¡epa! Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo head. No muevas esa cuna, me despertas el nene. ¡Y lo cantan ustedes! Se te va a acabar los berretines de verduga. ¡Eso! No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien. ¡Y las palmas arriba! Todo el barrio te vacuna. ¿Cómo dice? Todo el barrio te vacuna.